autor, una canción. Hoy nos van a acompañar en el programa de hoy un grupo rockero de los fuertes, una banda de viejos rockeros que tocan un rock heavy heavy, los Easy Dizzy. Empecemos antes de nada hablando del nombre del grupo. El nombre se les ocurrió a los fundadores de la banda, los hermanos Angus y Malcolm, al haber escrito Easy Dizzy en la parte de abajo de la máquina de coser que había en la casa de sus padres. Easy Dizzy es la sigla en inglés de las expresiones Altinai, Current, Direct, Current. En español serían las expresiones de corriente alterna, corriente continua. Los dos hermanos se dieron cuenta de que estos nombres simbolizan la energía y la potencia de estilo musical de un altismo volcánico y eléctrico. La banda se formó en Australia por dos hermanos escoceses, Malcolm y Angus Young. Su carta de presentación se realizó en la ciudad de Sydney en la noche de fin de año de 1973. Su primer disco fue Can I Sit Next to You, Girl? El primer vocalista del grupo fue Dave Evans, pero un año después, a finales de 1974, fue sustituido por otro músico, también de origen escocés, el cantante Bon Scott. Tan solo 6 años después, Bon Scott dejaría trágicamente el grupo al morir repentinamente. La formación de la banda en estos primeros años está compuesta por Bon Scott, vocalista, Larry Van Nett, bajista, Colin Burgess, batería, los hermanos Angus y Malcolm Young en la guitarra. Tras la muerte de Bon Scott, su puesto de vocalista lo ocupó el músico inglés Brian Johnson, gran aficionado de las carreras de coche. La carrera musical de este grupo está llena de éxitos con 150 millones de discos vendidos en todo el mundo. En 1975 llegó el primero de ellos con la canción High Voltage. Luego en 1978 llegó el segundo con Powerade. Le sigue la muy conocida High to Hell en 1979. En 1980, con Brian Johnson, ya cantante de la banda, alcanzaron el mega éxito con la legendaria canción Black in Black. Estos son los datos de este gran hit. La canción ha vendido 42 millones de discos en todo el planeta. Es el quinto disco más vendido en Estados Unidos. Y es el segundo más vendido en todo el mundo detrás de la mítica Thriller, del también mítico Michael Jackson. Además, la canción ha ocupado el segundo puesto en el programa de la MTV, Los 100 más grandiosas canciones del hard rock. Esperamos que las canciones potentes de esta banda Heavy Heavy que hemos seleccionado para el programa de hoy sean de su agrado y les inyecten grandes dosis de energía y entusiasmo. Elaborado por Cira Santana Benítez, de primero de la ESO. Animalia. Esta sección está dedicada al mundo animal. No esperan aquí todos esos tejemanejas al estilo Loro Park. Aquí no hacemos negocios con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias y curiosidades de la vida animal. ¿Habían oído alguna vez hablar del oso comedor de termitas? Se trata de un oso vecuno, que habita en los bosques tropicales de la India, en el sur de Asia. Los labios y la lengua de este oso curioso están capacitados para cazar al vuelo toda colonia de hormigas y termitas, su dieta principal, su menú predilecto. Tras una panza de termita y un buen oso vecuno se tumba entre las malezas dispuesto a echarse una buena siesta. Sus ronquidos y resoplidos se oyen a distancia, en inmensa soledad del paisaje. Aprovechamos que el oso vecuno está descansando para echar un vistazo a las musarañas. Miremos con atención porque, en caso contrario, puede que no las veamos. porque las musarañas son unos mamíferos de pequeño tamaño, parecidos a un ratón, pero con el hocico largo y puntiagudo. Las musarañas se alimentan de insectos. Muchas de sus especies viven en Europa. En España tenemos dos especies, la musaraña común, cuyo medio son las huertas y los sembrados, y la musaraña enana de solo 7 centímetros. Volviendo al minúsculo tamaño de las musarañas, es en las especies de musarañas almizcleras donde figuran los ejemplares más pequeños de estos mamíferos. Los chinos las llaman musarañas adineradas porque sus sonidos semejan al tintineo de las monedas. Y ahora nos ponemos el bañador y nos damos un chapuzón en las aguas del océano para ver de cerca, pero no tanto, a una criatura que, en principio, ni en nuestras peores pesadillas soñaríamos con encontrarla en el medio oceánico. Se trata, no se asusten, de las serpientes marinas. Hay 32 especies de serpientes marinas. Se prefieren las aguas cálidas y tropicales de océanos Índicos y Pacíficos. Solo atacan si son provocadas anteriormente. Su veneno es el más tóxico y letal de las serpientes terrestres. Inyecta un solo mordisco entre 10 y 15 miligramos de veneno. Hay que tener en cuenta, ya que son mortal, y necesidad de una simple dosis de 1,5 miligramos de veneno. La serpiente marina aceitunada Aipiscos lacuis tiene una cualidad destacada. Nada con su cola en forma de remo. Es venenosa, pero no suele atacar a ningún pez que no forma parte de su dieta habitual. Hoy en Animalia hablamos de las morsas. Las morsas. Las desconocidas morsas. Hablemos un poco de ellas para conocerlas mejor. Solo existe una especie de morsa dividida en dos ramas. Un habitante del Pacífico y la otra propia del Atlántico. Son muy parecidas, pero la del Pacífico presenta un aspecto más robusto y voluminoso, con un par de orificios nasales en la parte superior del hocico. Las morsas viven, como todos saben, en ambientes y lugares muy helados durante la mayor parte del año. Las morsas matan el frío con una doble capa, una primera capa de grasa de 6 centímetros de espesor y una segunda capa de cuero durísimo, también de 6 centímetros de grosor. Pero, ¿cómo se las arreglan las morsas cuando irrumpe el calor del verano? Pues tienen un curioso y particular aparato de aire acondicionado para no hacerse de calor y sudar la gota gorda, y es el siguiente. La piel, al entrar en contacto con el sol, se vuelve de un color rosa vivo como consecuencia de los vasos sanguíneos de debajo de la piel y se dilatan para eliminar el calor interno. Unos cuantos datos para terminar con las morsas. Los machos pueden llegar a pesar 1.300 kilos y alcanzar los 3 metros y 60 centímetros de altura. Las hembras son más modestas y tan solo pesan 550 kilos y apenas llegan a los 3 metros. Como sabrán, las morsas poseen colmillos característicos y indicadores. Al año de edad, estos colmillos miden 2 centímetros y medio y a partir de aquí irán creciendo poco a poco cada año, durante toda la vida, de estos impresionantes animales. Hoy les hemos hablado de las morsas. A partir de hoy sabemos más de las morsas, del oso besudo, de las musarañas y de las serpientes marinas. Nos despedimos por hoy de Animalia, por un planeta rico y diverso, por un planeta vivo y sano. Elaborado por Ruimán Mendoza Tapia, de Primero B de la ESO, y el taller de Radio Elías Balsequillo. Y ahora les dejamos con Back in Blank, de Easy Dizzy. Creación literaria. Este espacio está abierto a todos aquellos alumnos y oyentes que tienen inquietudes literarias, a todos los que se sientan artistas cuyo impulso les llevan a la creación de textos, pequeñas narraciones, poesías. Cuando yo era niño. Cuando yo era niño solo pensaba en jugar, jugar y jugar. Cuando yo era niño no me importaba lo pobre que era. Cuando yo era niño quería aprender muchas cosas para tener un buen trabajo. Cuando yo era niño no me gustaba trabajar, aún así tenía que ir obligado. Cuando yo era niño tenía muchos amigos, pero nada con lo que jugar. Cuando sea un anciano no me importará recordar mi pasado. Creado por Sara Monzón Peña, de Primero A de la ESO. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo, que se han cumplido o cumplen años esta semana. A Iris Vialart Santana, de segundo C, que cumplió 13 años el pasado día 30. ¡Feliz cumpleaños! A Loreto Burrieda García, profesora alemán del IES Valsequillo. También cumplió años el lunes 30 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A José Ángel Martín Hernández, de primero C, que cumplió 13 años el martes día 1 de diciembre. ¡Muchas felicidades! A Laura Martín Hernández, de tercero C, que cumplió 14 años el día 2 de diciembre. ¡Que cumplas muchos más! A Daura Melián Nuez, de segundo A de bachillerato, que hoy día 4 de diciembre ha cumplido 18 años. ¡Feliz mayoría de edad! Para hacerte muy feliz. A Natalia Perdomo Peña, de segundo C, que cumplirá 15 años mañana sábado día 5. ¡Muchas felicidades! Mucha alegría. Por último, queremos felicitar a Ernesto Moreno Suárez, de tercero B, que cumplirá 14 años el domingo 6 de diciembre. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Y ahora les dejamos con Hell's Bells, de Easy Dizzy. Thank you. Seguimos con creación literaria. Una chica muy especial. Todos dicen que soy una chica muy especial, pero lo único que hago es recordar. Yo recuerdo mis sueños y los hago realidad. Y no sé qué es la realidad. Por eso soy una chica especial, porque sé lo que voy a hacer cuando al fin decida regresar. Creado por Sara Monzón Peña, de primero A de la ESO. Hemos hecho una pregunta. ¿Qué es lo que te gusta de la Tierra? Esta es la estupenda respuesta de Pino Esther Perdomo Benítez, de primero C de la ESO. Me gusta salir al campo y verlo verde, limpio y cuidado. Pero quisiera hablar de lo que no me gusta. Y lo que no me gusta es la destrucción que se ha hecho en los últimos años para la construcción de edificios, casas, bares, restaurantes, comercios. Además, me enfada cómo talan los árboles para fabricar papel y luego vamos nosotros y lo malgastamos. Debemos mantener limpia la tierra y reciclar al máximo el papel, el cartón, el plástico, las botellas. No debemos tirar la basura al mar para mantenerlo limpio, porque lo más importante en la vida de la tierra es el agua. Cuidar de la tierra es cuidar y proteger a nuestras futuras generaciones. Ahora le vamos a leer una segunda composición de temas sobre el compuesto. Propuesto. Se debe a Belén Ramírez. Ahora le vamos a leer una segunda composición sobre el tema propuesto. Se debe a... Lo digo yo. Debe a Belén Ramírez Benítez, de primero C de la ESO. Comenzamos con su lectura. Mis espacios naturales favoritos son las grandes playas y somos unos afortunados por contar en nuestra isla con unas playas de lujo y con el buen tiempo que nos acompaña todo el año, todos los años. También prefiero vivir en el campo que en la capital, porque en los pueblos hay menos ruido, más tranquilidad, menos tráfico. El trato con los vecinos es más cercano porque casi todos se conocen. Y cuando hay fiesta, participa todo el pueblo. Cuando llueve, el campo se pone verde y las montañas todas llenas de almendreros y retamas ya florecidos y con un olor muy agradable por todas partes. Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO, nos trae el testimonio hermoso de un indio americano que siente un gran respeto por la naturaleza. Es todo un ecologista en una época que no había ecologista. Se trata de Toro Sentado, jefe de los Sioux. Su pensamiento se encuentra en una carta que escribió el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia del hombre de piel roja. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal cuando se van a caminar por entre las estrellas. Nosotros, nuestros muertos, jamás se olvidan de esta hermosa tierra, porque ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestra hermana. El venado, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el color corporal del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Aquí termina por hoy nuestro espacio dedicado a los que se sienten artistas y dedican a crear poemas, textos breves y mini relatos. Hasta pronto. Elaborado por Sara Monzón Peña y Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO. Por Pino Esther Perdomo Benítez y Belén Ramírez Benítez, de primero A de la ESO. Primero C. Y por el taller de radio Elías Balsequillo. Cuéntame un cuento, Rincón de la Narrativa. Comenzamos hoy con la dramatización de un cuento escrito por Teresa Guberman González, alumna de primero A de la ESO y perteneciente a nuestro taller de radio. La obra se titula Siete vidas, siete momentos. Se la recomendamos vivamente. Por favor, escuchen atentamente y no se pierda ningún detalle. El cuadro dramático del taller de radio que lleva el sequillo presenta e interpreta para nuestros oyentes el cuento titulado Siete vidas, siete momentos, original de Teresa Guber González. Capítulo primero, primera vida. Este cuento habla de las siete vidas de un gato, que vive su primera vida en la Guerra Civil Española. ¡Qué lindo y qué chiquitito! Empezó a exclamar Tamara al encontrar un gatito en el cuarto de los aperos. ¡Shh! ¡No grite, que se va a asustar! Le decía su hermano Marcos, que mantenía el animalito en sus brazos. Tamara no escuchaba a su hermano y seguía con sus exclamaciones llenas de júbilo, abrazaba a su mejor amiga Esther y corría hacia la casa a decírselo a sus padres. Por fin, su sueño de tener un cachorrito se había cumplido. Yo también recuerdo aquel día de mi nueva vida. Cómo me mecía entre los fuertes brazos de ese enorme y cálido ser. Todavía suenan en mis oídos esos gritos alegres que nos acompañaron durante el camino a mi nuevo hogar. En esos días, todo mi cuerpo era pura energía y andaba todo el tiempo jugando y jugando. Recuerdo los momentos en que esos seres jugaban conmigo, las veces en que me dormía encima de sus cómodos cuerpos, en que cogía todo o escalaba lo impensable. Ellos me miraban y sonreían, como si lo que hiciera fuera entrañable. En especial, recuerdo a uno de ellos que nos visitaba a veces, con enormes bolsas llenas de cosas con las que podía jugar. Aunque ellos me cogían y me sacaban, yo volvía a entrar a jugar. Aún puedo sentir las miradas de los gatos que había afuera, en el patio, los mismos que con el paso del tiempo se fueron acostumbrando a mí. Fui creciendo y ya vivía más en el patio que dentro. Me hacían menos caso y yo intentaba hacer amigos por el barrio, al lado de mi compañero, un gato de pelaje amarillento. En los tiempos del duro calor, donde se tenía que estar al lecho de una sombra hasta el atardecer, vi en ese trozo de papel que siempre miraban con gran interés a esos seres con unos artilugios en las manos y otros que lloraban al lado de los que yacían en el suelo sin vida, manchados con el color rojo de la sangre. Esas imágenes me atormentaron durante semanas. Me daba miedo volver a mirar ese papel. Algo pasaba. Todos tenían mala cara. Ya no me tocaban. Cuando lo hacían, veía en sus ojos tristeza. Había agua en sus mejillas, tal como el rocío de las hojas. Pasaron años y cada vez recuperaban un poquito del color que antaño poblaba sus mejillas. Volví a mirar el papel y ya no estaban llorando. Uno de ellos estaba dirigiéndose a la gente. Demás aplaudían y levantaban la mano, intentando coger esa esfera dorada que habitaba en el cielo. Estaban todo el día enfadados y empezamos a pasar más hambre que nunca. Yo ya no comía ni las sobras. Usé mi instinto y empecé a cazar roedores, conejos, pardelas. Era la única forma de alimentarme. Cuando intentaba coger un ratón que se me había escapado, salí a la carretera y todo pasó muy rápido. Un ruido de un motor, un frenazo, y sentí un dolor agudo en el pecho. Así, sin yo saber cómo, se acabó mi primera vida. Ni siquiera tuve un segundo para decirle adiós. Han escuchado el capítulo primero del cuento titulado Siete vidas, siete momentos, original de Teresa Gober González. El mundo en tus manos. El capítulo de hoy fue interpretado por Teresa Huer González en el papel de Tamara, Daniel Galván Calderín en el papel de Marcos, Pablo Suárez Benítez puso la voz del personaje del gato, el narrador, la narradora, fue Sara Monzón Peña, quien les habla, Teresa Huer González, y Adolfo Perdomo González hizo el presentador. No se pierdan el segundo capítulo de este interesante cuento, Siete vidas, siete momentos. Elaborado por Teresa González de Primero A de la ESO y el taller de radio de Elías Valsequillo. El mundo en tus manos. Esta es la sección de nuestro programa dedicado a los videojuegos. En el primer reportaje haremos un rápido repaso por el pasado, presente y futuro de este apasionante mundo de los videojuegos, que el año pasado cumplió 60 años de existencia. 60 años de historia, resumida en unas cuantas líneas. Si hablamos del primer videojuego de la historia, nos tenemos que remontar a 1948, cuando Pong, un software que consistía en dos líneas y un cuadrado simulando un partido de tenis, 60 años más tarde nos encontramos con que los videojuegos se han convertido en el mayor entretenimiento del mundo. Este sector, que no conoce crisis económica alguna, mueve millones de euros cada día. Si a mediados de los 80 Nintendo revolucionó con las primeras consolas de sobremesa, otra vez lo ha vuelto a hacer. Ahora con la Wii, una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Próximamente tendremos a la venta un bombazo de Nintendo. El New Super Mario Bros. Para Wii. Continuando con juegos de actualidad. Este invierno nos encontraremos con el mejor simulador de coches del año, el Forza Motorsport 3 para Xbox 360 y el Gran Turismo para PlayStation 3. Los amantes de la lucha libre gozarán con el WWE SmackDown vs. Raw 2010. También los aficionados al fútbol tienen su juego, el Pro Evolution Soccer 2010. Si hablamos de los grandes lanzamientos que ya están en las tiendas de todo el planeta, nos encontramos con FIFA 2010, Halo 30 DST, Borderlands y la última versión de uno de los mejores juegos del año pasado, Gears of War 2. Si comencé hablando de la importancia del Pong hace 60 años, en el futuro hablarán y bien del 2010 como la era de la captura del movimiento, la era natal. Si alguno quiere saber de alguna de las novedades en consolas que están a la vuelta de la esquina, no tiene sino que esperar a las Navidades, porque como siempre las Navidades se aproximan cargadas de novedades hasta los topes. Como anticipo, está la novedad de que Xbox nos traerá una cámara que captura nuestra imagen en tiempo real. Hasta aquí el primer artículo y ahora vamos con el segundo, que trata de un pronóstico de una adivinación. En estas Navidades que están ya al caer, las estrellas serán los videojuegos, probablemente. Ahora mismo les explicamos el porqué, o mejor dicho, los porqués. ¿Por qué son varias las razones las que nos hacen predecir el protagonismo de los videojuegos para esta Navidad? La primera razón es la bajada de los precios de las consolas. PlayStation 3, Xbox 360 y Wii han bajado este año sus precios con un 26%. Por si fuera poco, Microsoft acaba de anunciar una nueva e importante reducción de precios. Una segunda razón es que 2009 ha sido un año lleno de lanzamientos de atractivos títulos. Entre los nuevos juegos destacan los que permiten al usuario convertirse en una estrella de rock o en un famoso DJ. Desde hace poco ya está disponible el juego DJ Hero, donde es posible tocar una consola muy parecida a la que se puede ver en una discoteca de la buena. Además, se anuncian nuevos títulos para cantar en compañía de los familiares y amigos como Lego Rock Band, Band Hero y Lips. Una tercera razón son los juegos que impresionan su realismo y su gráfica impactante. Un ejemplo ha sido el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2. Un título que ha elevado las ampollas a causa de sus imágenes violentas. En resumen, gran variedad de títulos, gráficas impresionantes, música de lujo y precios asequibles. Esas son las razones por las que los videojuegos serán sin duda los regalos favoritos para estas Navidades, los regalos preferidos de niños y adultos. Con estas alusiones a la Navidad y a los regalos, terminamos por hoy esta sección dedicada al mundo apasionante de los videojuegos con 60 años ya sobre su espalda. Hasta la próxima semana. Elaborado por Daniel Galván Calderín de primero A de la ESO y por Alejandro Suárez Herrera de primero C de la ESO. Espacio de humor. Queremos cerrar el programa de hoy con un breve espacio de humor. Vamos a intentar despedir el programa con una docena de sonrisas y un par de carcajadas, si fuera posible. Por voluntad de nuestra parte, que no sea. Empezamos el espacio dedicado al humor con una joya de vida genial, Gila. Para los que no lo conozcan, Gila fue un gran humorista español que triunfó en la radio y en la televisión. Sus brillantes y divertidas parodias sobre la guerra le hicieron muy famoso. Aquí va una de sus grandes parodias, la tragedia de la guerra convertida en un juego inocente y absurdo. Fábrica de armas. Por el señor Emilio, el ingeniero. Señor Emilio, que le llamo por un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que una pieza de gatillo, otro corre con la bala. Claro, pero... Sí. Lo que pasa es que se cansa y la suelta, y no sabemos dónde, como no vuelve. Otra cosa, el submarino que mandaron el martes, de color divino, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me diga que era un barco. Bueno, costó un trabajo hundirlo. Pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. ¿A cómo están las ametralladoras? ¿Y comprando 2? Bueno, tenemos, estamos usando un fusil normal y lo dispara un tartamudo. Y tampoco tenemos tanques. Nada, un 600 con un enano y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos quedan 3 paracaidistas, porque como valen solo para una vez, los tiramos sin paracaídas. Bueno, y... No, mándame los agujeros del cañón solo. Pues cómo se ha puesto la guerra. Lo que tiene que costar una cabeza nuclear... Bueno, te piden ya por una cabeza de ajos 800, fíjate, la nuclear. Y digo yo, es mejor la de ajos, porque repite. ¿Es el enemigo? ¿Esto podrían parar la guerra un momento? Y se nos ha trancado el cañón. El teniente que ha metido la cabeza dentro para ver si estaba limpio, ahora le pillan las orejas a contrapelo y no sale. Está vivo, si patalea. Yo creo que disparándose se desatranca. Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito que se viste de la garterana. Bueno, que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso. ¿Y ustedes piensan atacar mañana? ¿El domingo a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no pueden avanzar por la tarde, después del fútbol? ¿Y van a venir muchos? Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. De acuerdo. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós, adiós. Seguimos con unas curiosidades, servidas por Francisco Ahmed Tarragó Álvarez. Nuestra vida, la vida de todos nosotros, en número. Al final de la vida de una persona, habrá trabajado unos 8 años. Habrá conocido y saludado a unas 2.000 personas. Habrá orinado unos 40.000 litros. Habrá estado hablando aproximadamente unos 12 años sin parar. Se habrá pasado sentado a la mesa comiendo unos 3 años y medio. Habrá perdido 19 kilos de piel por rascarse más de la cuenta allí donde le picara o picase. Los ojos habrán parpadeado unas 415 mil millones de veces. Si no le hubiesen tomado el pelo cada mes y medio, su cabellera habría alcanzado los 950 kilómetros de largo. Habrá derramado 80 litros de lágrimas. Se habrá pasado sentado en el baño unos 6 meses. Habrá estado dando besos durante 2 semanas y pico. Habrá comido algo así como 160 kilos de chocolate, de un chocolate bien negro y delicioso. A continuación vienen unos cuantos chistes que te cambian la peluca. De la mano y voz de Pablo Suárez Benítez. La señorita Pepita preguntó en clase: a ver, ¿cuáles son los afluentes del Ebro que están más cerca de Zaragoza? Las cloacas, señorita. Le dice un padre atontado a su mujer, que está embarazada: ¿qué ganas tengo de que nazca nuestro hijo para saber cómo se llama? 2 pulgas salen del teatro y una le dice a la otra: ¿vamos andando o cogemos un perro? Un hombre va a visitar a un adivino y llama a la puerta. El adivino pregunta: ¿quién es? Pues vaya mierda el adivino. Un tonto está trabajando de marinero en un barco y le dice muy asustado al capitán: capitán, capitán, que nos hundimos. Pues claro, si esto es un submarino. Llaman por teléfono a una casa y dicen: hola, ¿está José María? No, aquí solo había María José. Perdone, habré marcado al revés. Hasta aquí ha llegado nuestra sesión dedicada al humor. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO, Francisco Ahmed Tarragó Álvarez, de primero B de la ESO, y por el taller de Elías Basequillo. Han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Creación Literaria, Un Autor, Una Canción, Animalia, entre otros. En el micrófono han estado Pablo, Daniel, Teresa, Lorena. Y en el control técnico, Jorge. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 11 de diciembre a las 6 de la tarde. Les dejamos escuchando Highway to Hell. ¡Hasta luego!